Thank you. lavar alta. No, pues. Maravilla. Ahora a continuación viene Radiación Fukushima. Así que vamos a cambiar el. Corremos para allá. Oye, dile que la apague, la voy a apagar de nuevo. ¿Puedo acá? Sí, para que no.